Señorita, ¿a usted le gusta el conejo? ¡Ay, sí! Blanquito y suavecito. ¡Wow! Esta muchacha tiene algo por todas partes, algo tan bonitico que no sé qué decir. Lo tiene en la cabeza, lo tiene. ¡Ay, no sé!